Bueno, dice, chat despedido por un guiso de gato. Un cocinero mediático fue suspendido de su tarea por recomendar un guiso de gato, boludo. Dice, Beppe Bigassi, un reconocido chef italiano de 77 años, fue suspendido de su trabajo en la cadena televisiva RAI después de haber recomendado un suculento guiso de carne de gato. La producción del programa fue inundada de quejas de televidentes y agrupaciones de defensa del derecho del animal, boludo. No, cualquiera. Hasta los animales tienen derechos ahora, boludo. Dejate joder. O sea, está bien los animales, pero que la gente pobre tenga derechos, boludo. La gente pobre está yendo al carajo. No está en el mismo escalafón. Nada que ver, no, ni un pedo. Che, boludo, tenemos que terminar el noticiero, nos están diciendo. Sí, ya, a mí también. A ver, no nos desorden, Diego, porque nosotros podemos comprar la radio si queremos, ¿entendés? Y te echamos. Pará, decíle que lo echás, decíle que lo echás. Se lo digo. Decíle que lo echás. Pero mirale la cara, boludo. Mirá la cara. Diego, mirame. Estás despedido. Mirá la cara que pone. Vos sos guacho. Che, boludo, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Dale, nos vamos. Pará, déjame decir esto. Esto fue. Vamos. Sí, nos vamos, pelotudo. Cállate, Toto. Toto, a ver, quiero tener protagonismo. Es un tarado. A ver, andate a bailar con Tinelli si querés protagonismo, boludo. ¿Y cómo hago? Mirá, es pobre. Vos sos guacho. Se zarpa. Pará, antes de terminar, tengo que decir algo. Sos guacho.